Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, Flor de Acople. Acabamos de hacer, porque tenemos los volúmenes de los auriculares bastante fuertes, ahora sí. Buenas noches, entonces tengan todos, esta es otra emisión, la número 45 de este programa que se llama Con Otros Ojos, en este martes 9 de noviembre, que ya está terminándose. ¿Qué tal, Mariana Prado? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Bien, bueno, han pasado algo más de 10 días de la noticia que va a ser la noticia del año y probablemente... dure mucha su onda, digamos, expansiva a lo largo de los próximos meses, entrado ya incluso 2011. Va a sobrevolar incluso la campaña en forma permanente. Y es el fallecimiento de Néstor Kirchner. Sobre todo porque hay un dato no menor, y es que cuando falten 3 días para las elecciones el año que viene, se va a cumplir el primer aniversario de la muerte de Kirchner. Y yo creo que eso va a generar un revuelo muy fuerte, más que probablemente se arme un mega acto en algún lado, porque aunque haya veda preelectoral, nada impide que pueda haber un homenaje a un expresidente. Claro. Nada impide que, mientras bueno, en ese acto, no sé, digamos, el orador, supongamos que fuera Cristina Fernández, supongamos que Cristina Fernández sea finalmente la candidata de Frente para la Victoria y que ella acuda a ese acto y sea oradora en ese acto, mientras ella no se refiera al tema electoral, ella puede concurrir a un homenaje a la figura de un expresidente que encima fue su marido. Seguro, además siendo presidenta. Sobre todo siendo presidenta. Así que no es un dato menor que ocurra eso. Creo que además para ese momento también pueda llegar a haber como un resurgimiento nuevamente del entre comillas mito Néstor Kirchner. Como en los diarios, en las revistas, ediciones especiales a un año de la muerte, programas de televisión. Entonces se va a generar todo un clima que va a acompañar eso. Y no digo que sea determinante, pero sí empuja y mueve cosas, como movió cosas el fallecimiento de Kirchner, e hizo que tanta gente apareciera en la plaza, e incluso gente que confesó que jamás había simpatizado, pero que como que en ese momento crucial, de alguna forma, empezaron a caerle algunos pensamientos, algunas ideas que le generaron probablemente empatía por una cuestión de que la muerte es algo, ¿no?, que a uno le duele, pero también por ver tanta gente, eso hace como un contagio, de que gente contagia más gente, y también porque quizás en esas situaciones así tan fuertes, tan límites, a uno se le empieza a generar como inconscientemente balances y empieza como a hacer un raconto hacia atrás de entonces... de quién se trata la figura esta que acaba de morir, que acaba de irse. Y yo creo que eso le pasó a muchas personas. Bueno, pasaron un poco más de 10 días. Empiezan los primeros reacomodamientos. La semana pasada hablamos de el tema oposición y cómo, por un lado, se han suspendido algunos lanzamientos, pero que de todas maneras, antes de fin de año ya se sabe que se van a realizar. Pero también hay otros reacomodamientos, fuera del ámbito quizás político partidario, pero sí dentro de lo que son las corporaciones económicas. Ya se está hablando de un encuentro o una serie de encuentros que le estarían preparando a Cristina con grupos empresarios, sí, para empezar a reconversar el 2011 y sobre todo si Cristina se aviene a candidatearse como presidenta. que no es en el sentido en el que se escribieron algunas, o por lo menos no parece que fuera en el sentido en el que se escribieron algunas columnas que tenían que ver con que muerto Kirchner, Cristina podía abrirse al diálogo con todos los sectores y podía sentarse a conversar, cosa que antes no sucedía. Encuentros claudicatorios. Claro, me parece que en realidad es en otro sentido. Empiezan a abrirle una agenda necesaria ante la falta de la figura fuerte de Néstor Kirchner. Exacto. En la política. Sí. Me parece que son dos cosas como distintas ahí. Bueno, sí, obviamente. Todo lo que está pasando, hay una lectura de un lado que pretende, digamos, generar ruido o hacer quedar que las cosas parezcan de determinada manera, y después está lo que en realidad quiere significar el acto, la palabra, la acción. Sí, sí. Y dentro de estos movimientos post-Kirchner aparece, y no es casual, una pública, digamos, fragmentación de la mesa de enlace. Un Bussi que aparece hablando de que bueno, que la mesa de enlace ya no es tan dinámica. Fue bastante gracioso el devenir, porque Eduardo Bussi, que es el presidente de la Federación Agraria, comienza en estos últimos días como a desandar el camino despacio, pero poco a poco lo va acelerando. Primero dice eso, que la mesa de enlace no está tan dinámica, porque, bueno, una cosa era la época de la 125, cuando había un problema muy fuerte y todo el tiempo había que pelearla, y que pasado eso, las diferentes cuestiones a abordar son muy discutidas e incluso resistidas hacia adentro, y bueno, que eso quizás no muestra tan dinámica la mesa de enlace. Pero de ahí pasa al otro día ya a decir, en la mesa de enlace hay serios problemas, y ya de ahí pasa a decir, llevamos un año con el nuevo Congreso y no hemos conseguido nada porque hay legisladores que representan entidades que están dentro de la mesa de enlace y que se oponen a lo que pretende la Federación Agraria. Bueno, es como que fue de a poco levantando el tono de voz y ya prácticamente, no quiere decir nos fuimos, pero muchos entienden que la Federación Agraria es la primera en dar el portazo. Con razón, y acá lo hemos hablado infinidad de veces, no nos estamos refiriendo a que Bussi tenga que dar el salto de pasar de la oposición al oficialismo, ni mucho menos. Acá estamos hablando de que la Federación Agraria tenía un montón de expectativas, no este año, ya en el 2008, cuando se llega a ese momento cúlmine, que fue el voto no positivo de Julio Cobos en el Congreso, que tira abajo la resolución 125. A partir de ahí, bueno, la Federación Agraria dijo, bueno, ahora empecemos a discutir una larga serie de temas que nosotros venimos de alguna forma reclamando, que hay que discutirlos, que hay que revisarlos, porque a los pequeños productores los está afectando mucho. Los grandes productores, los de la sociedad rural y los de CRA, dijeron, sí, por supuesto, vamos a discutir todo lo que vos quieras, Eduardo. El asunto es que fueron haciendo la plancha de una manera, digamos, bastante disimulada, pero con el tiempo no pudieron ya disimular tanto, sobre todo porque, primero era que el Congreso no nos es favorable, tenemos que trabajar por un Congreso favorable. Entonces, a partir de mediados de 2008 y hasta mediados de 2009 se hizo todo ese trabajo que finalmente dio resultado porque el Congreso les resultó favorable. A ojos vista en ese momento, al menos parecía resultarle favorable a poder canalizar estos reclamos. Después había que esperar hasta diciembre de 2009 a que asumieran. Asumieron en diciembre de 2009, pero no empezaban las legislativas hasta marzo de 2010. Así que había todo un trabajo por hacer durante el verano, que lo hicieron. Caminaron todos los despachos, todos los pasillos del Congreso, los productores de Federación Agraria, tratando de llevarles, bueno, esto es lo que se tiene que empezar a hablar ahora, porque nosotros de alguna manera somos responsables, y eso es verdad. La lucha que hicieron los productores contra el gobierno durante 2008 fue la llave que le dio el triunfo a más de un legislador actual de la oposición. Exacto. En ese momento. Y en muchos casos quizás fue más por llevarle la contra al gobierno que por realmente convicciones, porque de Narváez, ¿qué hizo de Narváez en todo este tiempo? No hizo absolutamente nada, ni por el campo ni por nadie. Uh-huh. Y sin embargo, yo creo que se lo votó a de Narváez porque más que nada se quiso votar en contra del gobierno en ese momento, por el disgusto que les había generado el largo conflicto de 2008. Ahora, pasó prácticamente todo 2010, lo advertimos hace un par de semanas en este programa, dijimos, quedan 3 o 4 nomás sesiones ordinarias, salvo que convoquen extraordinarias, pero no había avisos de que se fueran a abordar los temas pendientes del sector agropecuario. Y ya está, ya ahora quedan menos todavía y los temas del sector agropecuario no se van a abordar. Bussi cayó en la cuenta. Yo no sé si la muerte de Kirchner tuvo que ver o no, pero lo que sí está claro es que la muerte de Kirchner de repente generó ruido en muchos dirigentes, ¿no? No nos olvidemos el caso de Felipe Solá, que sí salió a decir, acá la única verdad es la realidad y la realidad está en la plaza, sí, dijo. Un mensaje bastante claro. Después, bueno, no continuó, pero también tuvo palabras muy positivas para Néstor Kirchner cuando le tocó el homenaje en diputados la semana pasada. También un frente bastante quebrado ese, ¿no? El que habían armado el PJ disidente. Exactamente, sí. Bastante quebrado desde que se, justamente desde las legislativas. Exactamente. Quedó, hasta durante la campaña quedó siempre Solá más de costado que el resto de los dirigentes. No, sí. Unión PRO ni hablar. O sea, Unión PRO ya hoy por hoy se puede decir que es su invento, que no existe. Claro. De Narváez está por un lado, Macri por otro, no se habla, ni Solá, digamos, pegó el salto al PJ disidente, a donde esperan que se sumaran Macri y de Narváez, pero están ahí dando vueltas y no terminan de cerrar. Pero ese invento que se llama Unión PRO no existe hoy por hoy. Tal cual. Bueno, volviendo al tema del campo, finalmente Bussi, cansado de esta situación donde pasó, siguió pasando el tiempo y ahora sí con un congreso formado, supuestamente a favor de los reclamos del campo, no lograron canalizar un solo proyecto. Y en el momento por ahí más interesante para los productores, que fue cuando finalmente se logró introducir el proyecto de retenciones, chocó contra los intereses, por ejemplo, de Elisa Carrió, que dijo, no, derogar retenciones es para todos o para nadie. Y eso a los productores no les cerraba, a los pequeños productores, porque los pequeños productores necesitan hacer una diferencia con respecto al gran productor, porque si no, el gran productor se termina comiendo todo el negocio de los pequeños productores. Entonces los productores, pequeños productores, para sobrevivir necesitan que se les cobre siempre más impuestos al que más gana, que no son ellos. Sacando de las retenciones por igual a todos, genera un escenario que les sigue resultando desfavorable. Tienen que pagar menos impuestos, pero los que ganan más siguen ganando más porque tampoco pagan impuestos o pagan. Claro. Exactamente. Bueno, finalmente la historia encuentra la mesa de enlace actualmente casi al borde del knockout. Algo que ya se preveía hace unos meses en realidad. A principios de octubre se llevó a cabo en Córdoba un encuentro organizado por CREA, que son los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, y trató de utilizarse como plataforma de relanzamiento. Hacía un tiempo largo que la mesa de enlace no se juntaba en pleno para hablar y lograron unirlos. Ni siquiera en la rural. Ni siquiera en la rural, exactamente. Lograron unirlos como para que sea una plataforma de lanzamiento. Pero ¿qué sucedió en ese acto? Ya hubo ruido, porque un día antes, y esto hay que darle la derecha al ministro Julián Domínguez, muy habilidoso, Julián Domínguez lanza el Plan Agroalimentario Nacional. Sí. Un plan que muchas entidades del agro vieron con buenos ojos. El caso de CREA, de estos consorcios regionales de experimentación agrícola, que justo al otro día armaban el congreso en Córdoba, estuvieron ahí y lo avalaron. Y Federación Agraria, no fue Bussi, pero llevaron a una gran cantidad de directores que también avalaron el plan. Entonces ya ese relanzamiento de la mesa de enlace programado en Córdoba arrancó como mal parido, de alguna manera. Porque cuando Bussi fue ahí y la gente de CREA, que eran los organizadores, tanto la sociedad rural como los de CRA, se percibía un clima, digamos, bastante espinoso en cuanto a que ellos no estaban para nada de acuerdo con el plan agroalimentario. Y obviamente los periodistas lo que preguntaron todo el tiempo fue, ¿qué opinan a los de sociedad rural? ¿Qué opinan ustedes que Federación Agraria apoya el plan agroalimentario? Y a CRA le preguntaban lo mismo. Y a Federación Agraria le preguntaban qué opinaba de que las otras entidades no apoyaban el plan agroalimentario. Bueno, se generó un desorden bastante fuerte en torno a la mesa de enlace, que igual trataban de disimularlo y de decir que ellos estaban para discutir los grandes temas y que iban a seguir unidos, pero bueno, el tiempo pasó y demostró que ya estaba resquebrajada. Se suele decir que es muy fácil decir o hablar con el diario del lunes, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos decir hoy, algunos pueden querer decir hoy que, bueno, es muy fácil ver después de los resultados cómo terminó saliendo esto y haber querido predecirlo, pero yo recuerdo en muchos casos que se le decía, o sea, que uno de los mayores cuestionamientos que otras entidades le hacían a la Federación Agraria y a Coninagro tenían que ver justamente con esto, con que no podía haber intereses comunes entre la sociedad rural, CRA, y las entidades que representaban a los pequeños productores, más allá de que podía en algún momento coincidir alguna cuestión, pero que los intereses comunes no podían ser, porque estaban representando diferentes sectores de la industria agropecuaria. Entonces, no es tan así como decir, contar la historia con el diario ya hecho. Hubo muchos que ya le iban avisando a Bussi, sobre todo a Bussi, ¿no? Que fue como la cara más, fue ese festejo con la 125, ese abrazo, ese salto, fue muy fuerte, que le venían diciendo a Bussi que ese no era el camino, que en todo caso, de hecho, algunos dirigentes de Coninagro se sentaban con el gobierno a ver planes y a ver proyectos y a ver propuestas mientras estaba el conflicto. Incluso otras entidades que no participan, por ejemplo, el Frente Agropecuario Nacional, que también es un frente de pequeños productores, que no participaron de la mesa de enlace, pero que se sentaban con el gobierno a quejarse y a reclamarle y a presentarle cuáles eran sus problemas agropecuarios concretos. Pero que no se pasaron a la vereda enfrente, que siguieron sentados discutiendo. Y esa fue una de las mayores críticas, y que incluso lo tienen las bases Federación Agraria, porque cuando después quieren volver a las rutas, son las bases las que quieren volver a las rutas. Claro. Porque dicen, a nosotros no nos resolvieron. Exactamente. La 125, la derogación de la 125 no nos resolvió nada. Correcto, claro. Entonces quieren volver porque dicen, si esta fue la forma, con esto tenemos que volver a pelear. Y bueno, y se crea ahí un problema bastante grande que tiene hacia adentro Bussi y hacia afuera como imagen. O sea, él ahora tiene que revertir esto y demostrar que realmente estaba defendiendo los intereses de los pequeños productores cuando se abrazaba con, o cuando participaba, por ejemplo, de la exposición rural en el mismo escenario y hablaba de los mismos temas, claro, sin cuestionar otros que hacen a los pequeños productores. Y por otro lado, el tema de que decíamos, de tanta discusión que se armó, bueno, comentábamos algo del tema del presupuesto, de la presentación del presupuesto de ayer, de la defensa que hace el ministro de Economía sobre el presupuesto, y en uno de los puntos que le cuestiona al Grupo A y a Proyecto Sur, que son los dos que presentan proyectos alternativos de presupuesto 2011, uno de los puntos que le cuestiona es que en ninguno de los dos se incluye la palabra retenciones. Claro. Ninguno de los dos presupuestos alternativos habla de retenciones. Eso significa que las retenciones las consideran que están bien, porque si no hay que corregirlas, están bien. Entonces dice, tanto tiempo discutiendo, tanto mal que hicimos, tanto el país estuvo frenado durante 3 meses. Exactamente. En cuestiones productivas, en un año de crisis internacional. Bueno, tanto tiempo que estuvimos discutiendo esto para que ahora que tenían la oportunidad de incluirlo en el presupuesto 2011, no se hable de este tema. Entonces también queda ahí un hueco muy grande que nosotros lo veníamos hablando acá en el programa, de los legisladores que no pudieron representar ese interés. Bueno, pero es coherente con que no se haya tratado nunca el tema de retenciones. Me parece que todas las fuerzas de alguna manera contemplan que son necesarias y ninguna quiere arriesgarse a sacarlas y el año que viene ganar las elecciones, ser gobierno en el 2011 y encontrarse con que no tienen las retenciones y les están faltando quizás una buena cantidad de miles de millones a los ingresos para invertir. Bien. Jorge Aguayo, buenas noches en la operación técnica. Vamos con vos a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Sí, me acuerdo del día en que mis hijos dieron sus primeros pasos. Ahora lo que no imaginaba que de un salto se iban a ir a estudiar a 500 kilómetros de casa. Pero bueno, antes se peleaban todo el día y ahora viven juntos. Nadie está solo si tiene quien lo cuide. Grupo OSDE. un grupo de personas. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Que el sistema de ART funcione indica seguridad y productividad. 7,5 millones de trabajadores cubiertos. 750,000 empresas afiliadas. 52% de reducción de la mortalidad laboral. Indemnizaciones a tiempo. Atención inmediata e integral de accidentes. Con 13 años de gestión, los resultados están a la vista. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Prevenir primero, estar después. Queremos que sepas que pagar es contribuir para luchar contra la droga, cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA, Buenos Aires, la provincia. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Continuamos aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche por Radio El Mundo. Y la presidenta Cristina Fernández retomó no solamente su agenda de trabajo aquí en Argentina, ya desde el lunes que regresó, el mes pasado que regresó de Santa Cruz, sino que retomó también su agenda internacional y se fue de viaje a Corea, a Seúl, sí, donde se desarrolla la cumbre del G20, del grupo de los 20 países más importantes del mundo, entre los cuales figura Argentina, aunque para algunos se nos maten de risa en el exterior. Argentina forma parte de este grupo de 20 países. Allí fue entonces la presidenta, fue junto al ministro de Economía, Amado Boudou, porque el tema económico es el tema fundamental de esta reunión. Y el tema finanzas, el tema monetario especialmente, tiene que ver con que el mundo se encuentra saliendo de una crisis, pero que todavía no se sabe hasta dónde termina de salir o está, digamos, tomando aire para volver a sumergirse. Y en este momento de incertidumbre, los países todos apelan a distintas herramientas para cuidar sus economías. Algo que acá, cuando se tomaron medidas, se puso el grito en el suelo, salieron determinados personeros de los intereses foráneos a llamar, a golpear las puertas de las embajadas europeas para anunciar que se iba a trabar el ingreso de productos provenientes de Europa, con muchísima razón, porque sucedió una crisis tan fuerte en Europa que generó una recesión tan grande que hizo que un montón de producción europea dejara de poder colocarse en el propio mercado del bloque. Y además, teniendo a los Estados Unidos en crisis, tampoco era una alternativa a los Estados Unidos, especialmente por el tema del dólar. Se generaba, digamos, un problema ingresar a Estados Unidos con un euro tan caro con respecto al dólar. Y los cañones apuntaron hacia Latinoamérica, economías todavía no demasiado fortalecidas, en proceso, y que y que en otro momento se hubieran abierto totalmente. Que en otro momento se hubieran abierto totalmente y que siempre encuentran alguien que quiera abrirles la puerta. Entonces, los distintos gobiernos, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, alertados sobre esta situación, comenzaron a tomar medidas hacia adentro para evitar que se produjera una avalancha de productos europeos que no podían colocar en su mercado ni podían colocar en Estados Unidos, que vinieran a precio subsidiado prácticamente como pasa con los chinos, y que eso generara ruido en una economía local que viene muy bien, pero que no está, digamos, como para ser invadida así. Viene muy bien y ha logrado sobrevivir la crisis, pero, digamos, a fuerza de trabajo, esfuerzo, medidas, digamos, muy cuidadas para evitar justamente el exceso de importaciones en el mercado local y que puedan dañar a la industria nacional. Bueno, tal es así que se generaron un montón de fuertes críticas, pero no hizo ni más ni menos Argentina, tomó una medida que después tomaron un montón de otros países, de otra forma quizás, no medidas aduaneras, pero sí medidas con sus monedas, ¿no es cierto? Exacto. Incluso ya antes, en el caso europeo, ya antes había tenía medidas proteccionistas, si hablamos de el agro, digamos, tiene fuertes subsidios, que claro, también es una manera de proteccionismo. Cuando el Estado interviene, que es más parecido a lo que hace China, cuando el Estado interviene para subsidiar, para que la cadena funcione y produzca, es una manera también de intervenir y de cuidar el mercado interno y la producción del mercado interno para que no entren productos más baratos del exterior y salir a vender productos al exterior, que es una de las cuestiones que tanto Argentina como Brasil, digamos el Mercosur como bloque, cuestiona a la Unión Europea, ¿no? Le pide que elimine esos subsidios, venía pidiendo la eliminación de esos subsidios. Hace 20 años. Y nunca lo logró. Pero bueno, últimamente se modificó la forma de proteger las economías al tipo de cambio. Argentina ya lo había hecho en su momento con la devaluación, cuando devalúa y en realidad lleva el peso a un valor real respecto del dólar, o sea, no algo superficial como era el 1-1, y lo que se llama el tipo de cambio administrado, digamos que el Banco Central interviene con compras y ventas de reservas para ir llevando que el dólar no se dispare, ir controlándolo. Algunos países ahora empiezan, y con esto lo que hace es generar competitividad a la propia industria y al campo. O sea, que nuestros productos salgan más baratos en otros países con el tipo de cambio dólar, ¿sí? O sea, siempre utilizando al dólar como moneda de cambio. Claro. ¿Qué es lo que pasó en este último tiempo? Que el dólar se devaluó, es decir, perdió valor respecto del euro, que el euro recupera, y también respecto de sí mismo. O sea que lo que antes alcanzaba para comprar con un dólar alcanzaba, hoy hace falta $2. Claro. La misma remera, el mismo producto en Estados Unidos. Entonces esa es una devaluación que hace sobre sí mismo. Y esto lo hace porque el dólar no está ahora sustentado sobre el oro. Digamos, antes el patrón, lo que se llama el patrón de reservas, es decir, la cantidad de dólares que había respecto de la cantidad de oro se hacía con el oro, justamente. O sea, este es el oro que tenemos, esta es la cantidad de dólares que hay circulando. Respaldados por esa cantidad. Respaldada por ese oro que estaba ahí. En algún momento Chávez propuso que fuera el petróleo en lugar de ser el oro. Claro. Cada uno fue haciendo sus propuestas. Europa hace una propuesta de hacer una moneda diferente que maneje el Fondo Monetario o el Banco Mundial, que sea claro, mayor, que esté por encima de todas el resto de las monedas, que sea como una moneda internacional, por decirlo así. Una moneda de cambio, en realidad, de respaldo, de valor del resto de las monedas. Bueno, esto nunca sucedió, sigue siendo el dólar hoy la moneda de cambio, o sea, todos los países tenemos nuestras reservas en dólares. Parte, en el caso de Argentina, parte tenemos en euros, parte tenemos en oro también, y otra tanto en bonos, pero hay la moneda básica, cuando nosotros hablamos de 51.200 millones de dólares de reservas, estamos hablando de que las reservas están en dólares, claro, y que la moneda de cambio es en dólares. Si el dólar se devalúa, digamos, lo que está sucediendo es que yo necesito más pesos. O sea, antes necesitaba con 4 pesos, yo me compraba una remera en Estados Unidos. Ahora necesito 8 si el dólar, si esa remera pasó a valer $2. Entonces, muchas monedas perdieron fuerza respecto también del dólar. Entonces, lo que se está haciendo es una guerra de monedas. Muchas no subieron el valor. En el caso de Argentina. Claro. Argentina mantuvo el tipo de cambio, la paridad. Ni aun cuando cayó el dólar, no cayó acá. Exacto. La paridad se mantuvo, o sea, más o menos estable, se mantiene en 4 pesos, por debajo de los 4 pesos se mantiene estable la moneda. Sí, Brasil mantiene fuerte su real, pero porque lo que tuvo Brasil fue una invasión de inversiones en dólares, o sea, empezó a circular muchos dólares en su mercado. Y eso lo que hacen es empujar hacia abajo la moneda local. Totalmente, y además, bueno, desvalorizar todo lo que es la producción nacional. Y Brasil ha hecho un acuerdo muy fuerte con la Argentina y con la región de mantener y de sostener su industria. Y por el contrario, China no ha mantiene superficialmente devaluada su moneda. Uh-huh. Es decir, que vale menos que lo que tendría que valer. Como en el caso de Argentina, ¿no? Parecido. Esto en el caso es para proteger la Argentina en la convertibilidad. Claro, claro. Esto es para proteger también. Son todas medidas proteccionistas que están haciendo. Entonces, lo que se está planteando en el G20, o una de las cosas que se va a hablar, es cómo hacer para que todos los países no se entren en una guerra en serio, porque supongamos que China entrara en serio, o Japón entraran en serio a devaluar sus monedas respecto del dólar. Entonces, realmente todo, nada tendría valor en el mundo. Exacto. La realidad es que Estados Unidos, con la crisis, lo que hizo fue salir a emitir dólares para estimular el consumo en su mercado interno. Entonces, al emitir más moneda propia, lo que generó fue la pérdida del valor de su moneda. Claro. Entonces, correcto. Acá hay un problema. Que todos los países le están pidiendo a Estados Unidos que deje a la Reserva Federal, que deje de emitir moneda, que deje de emitir dólares, porque si no, o lo que le pasa a Brasil, que viene una avalancha de dólares que ya no pueden sostener en su mercado interno, o le pasa lo que pasa con China, que puede tomar la decisión de devaluar y perjudicar a todos los otros países de la Unión Europea y los emergentes también. Entonces, si bien nosotros, de alguna manera me parece que la miramos como un poco más de afuera, porque mantenemos cierta independencia en nuestra moneda, no estamos tomando crédito, como se negó varias veces la Argentina a tomar crédito, que le ofrecieron incluso por debajo de un dígito. Bueno, mantiene cierta independencia. En una guerra, digamos, que es esto lo que está llamando, que todos salgan a devaluar para tener competencia en el exterior, Argentina no podría sostenerse. Entonces también el ministro de Economía va con este pedido de que digamos que no, que Estados Unidos no devalúe más su moneda, porque, o sea, que no proteja más su mercado interno de esa manera, que en todo caso asuma otro tipo de herramientas, como las aduaneras que tomamos nosotros, o como otro tipo de herramientas. Sí, estímulos al consumo, cuestiones impositivas o de estimular el desarrollo de determinadas producciones. Exacto. Pero que no lo haga a través de la moneda, porque la moneda lo que hace es afectar el resto del mundo. Entonces, bueno, hay ahí todo un tema que va a ser eje del G20, que yo, a mi parecer, no se va a llegar a una solución en el documento que emitan a partir del G20. No, probablemente no. Pero bueno, por lo menos se van a estar sentados los 20 principales jefes de Estado del mundo y van a estar hablando de estos temas. Y también va a estar, bueno, lo que se llama el BRIC, ¿no? El bloque que es hoy uno de los más importantes, que sí, más prometedores. Rusia, India y China. Económicamente. Exactamente. Que van a estar ahí dando su opinión de peso, y con el antecedente de que cuando se juntaron los ministros de Economía, Estados Unidos no pudo imponer su postura de que se controle el superávit y los déficits de los países, achicando o aumentando el consumo interno. No lo pudo imponer porque Alemania le dijo, no, yo soy exportador, no me vas a venir a afectar a mí. Y bueno, unido a Alemania, más China, más lo que son los países emergentes, lograron ponerle un freno ahí a Estados Unidos. Hay que ver qué es lo que pasa ahora cuando estén los presidentes. Sí, también se espera de parte de Argentina, como en los últimos foros, una fuerte crítica al rol del FMI y la necesidad de reformular esta entidad, este organismo, para que deje de inmiscuirse en los asuntos económicos de los gobiernos, y encima con recetas ya probadas fallidas, como las que ocurrieron en Latinoamérica durante los 90 y que ahora pretenden volver a imponer 10 años después o 15 años después, en tanto Latinoamérica como hasta en Europa y en Estados Unidos. Bueno, otro logro del encuentro de los ministros de Economía tuvo que ver con eso, ¿no? Con lograr que la Unión Europea ceda una banca, bancas a los países emergentes, que probablemente uno tenga un voto más, Brasil. Claro. Con lo cual, si bien la Argentina no tendría voto, la Argentina directamente sí lo tendría a través de Brasil, digamos, que Brasil tenga dos votos para la Argentina, su principal socio comercial, es muy importante. Sí, además porque es en voto Mercosur también. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y aparte, bueno, ahora con la continuidad, ¿no?, de Dilma en el gobierno, o sea que no, uh-huh, no es este un cambio de rumbo que va a tener el que puede gobierno chocar contra Argentina. Claro, contra los intereses es más, de Argentina. Ayer creo que Lula, ayer o antes, o la semana pasada, Lula hizo un, no creo que ayer fue, un discurso muy fuerte con el tema de lo importante que es la Argentina, uh-huh, para Brasil y Brasil para la Argentina, y que no hay competencia, sino que hay acá un acuerdo de bloque que tienen que ir juntos, un acuerdo comercial. Importante. Lástima que, bueno, muchas veces, como suele suceder con estas cuestiones que son tan positivas, pasan desapercibidas para, sí, montones de medios. Radio El Mundo cumple 75 años y lo festejamos recordando inolvidables figuras que mostraron su talento en nuestros estudios. 1961, Luis Andrini con Nelly Prono. Felipe, ¿llego tarde? No, que Esperanza, usted siempre llega a tiempo. Es que no encontraba nada, nada. ¿No encontraba nada? Nada. Sin embargo, se vino con todo. No encontraba nada para tomar. Y me hubiera hablado a mí, le hubiera llevado una botella de grapa. Ay, malo, no se burle. Estoy tan nerviosa que no sé si voy o si vengo. Eso no tiene importancia, porque usted está tan bien cuando va como cuando viene. Mira. Atrevido. Radio El Mundo, AM1070. 75 años de voces, sonidos e información. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Radio El Mundo ya lanzó su nueva plataforma de contenidos. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6, una experiencia web fascinante. Visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Una radio más un diario digital más televisión más radio por internet. www.radioelmundodigital.com. La tarde de Radio El Mundo. Senador Donofrio, ¿algún consejo para prevenir los delitos más comunes para que los ciudadanos que nos están escuchando tengan algún parámetro? Sí, más que eso, lo que quiero dar el mensaje es que no tenemos que acostumbrarnos a darnos consejos de, por ejemplo, cuando llegamos a casa, que alguien nos esté esperando, o infinidad más de cuestiones, porque ya saben que me da la impresión que nos estamos acostumbrando. Y realmente, para esto se requieren dos cosas para solucionarlo: decisión política y presupuesto. Y creo que cualquier gobierno lo puede hacer. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM1070. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Vamos hasta la medianoche aquí con otros ojos. Bien, otro de los temas que estuvieron hablando en estos últimos días, últimas horas, en realidad son temas recurrentes y cada tanto vuelven a aparecer. Todos los años escuchamos algunos pronósticos de que nos vamos a quedar en invierno sin gas o nos vamos a quedar en el verano sin luz. Y otro de los pronósticos también, que sobre todo especialmente viene por el lado del sector agropecuario, es que nos vamos a quedar sin trigo, que va a haber que importar pan, que nos vamos a quedar sin carne, que se va a importar asado del Uruguay. Bueno, nada de esto ha ocurrido de manera por lo menos fehaciente y concretamente importante, porque sí es verdad que se puede haber importado un poquito de carne de asado Uruguay, pero son cuestiones que suceden, digamos, en cualquier mercado, y que es que en determinados momentos, por X circunstancias, en determinadas zonas se produce un hueco en el abastecimiento de determinado producto que se suplanta rápidamente con la importación que se tiene a mano de los países limítrofes. Entonces es muy común, sobre todo cuando queda cerca. En la Mesopotamia, por ejemplo, es re común que en Entre Ríos, que en Corrientes, o en Santa Fe mismo, se importe a veces algo de carne del Uruguay. Y eso, yo hablando con dirigentes agropecuarios, me explicaban que en realidad nunca llega a ser una cifra demasiado grande. No, digo esto porque después estamos diciendo, no se importó carne, y por ahí alguien dice, no, sí se importó carne porque en tal lugar yo fui y compré asado y me dijeron, este viene de Uruguay. Sí, puede ser, pero una vez hablando con un dirigente agropecuario, él me decía, más o menos se puede llegar a importar 1 millón de toneladas. 1 millón de toneladas es una cifra... No, perdón, 1 millón es una cifra, una barbaridad. 1000 toneladas. 1000 toneladas no es una cifra tan grande que pueda llegar a generar un ruido tan importante dentro del mercado ganadero argentino, ni mucho menos. Bueno, pero nuevamente desde algunos sectores como la Sociedad Rural Argentina, como la Cámara de Frigoríficos y también desde Carvap, volvieron a alertar sobre la suba de precio, la falta de carne, que no tenemos carne, que va a que importar carne, que no hay suficiente producción ganadera. El asunto es que en la semana pasada se firmó un acuerdo con China que abriría un importante mercado para la exportación de carne fresca. Si hay algo que hasta ahora no se exportaba de Argentina a China era carne fresca. Y esto abre un mercado potencial muy interesante. Tengamos en cuenta que China cuenta con 1.400 millones de habitantes, de los cuales 70 millones son ricos. O sea, casi una Argentina y media es rica. De ricos tiene China. Y 8 millones ya son millonarios directamente. Entonces, ahí se puede apuntar incluso con cortes de valor importante. Con cortes de los que se denominan premium. Claro. Como el lomo y como demás cortes de carnes que son de primera calidad. Lo primero que ya se arrancaría es con la exportación de menudencias. Entre ellas rabo y tendones, que son muy consumidos por los chinos. Algo que quizás acá no se consume tanto y eso también está bueno porque permite abrir un mercado, pero abrir un mercado además para cierta producción que acá se desecharía de otro modo, que no tiene una salida muy importante en el mercado interno. Pero también abre la puerta para la venta de carne premium, como decía recién, en hoteles especialmente. Claro. Y en determinados restaurantes que quizás de cocina internacional que les guste empezar a ofrecer entre sus platos el asado argentino, la carne argentina, muy requerida en todo el mundo y en China también. Pero también se abre la posibilidad a exportar embriones vacunos, que son los que, digamos, de los cuales a partir de ahí se empieza todo la cadena, digamos, ganadera de la producción de carne. Y se estaba estimando que, por ejemplo, se podrían llegar a exportar unos 10.000 embriones al año, que representarían unos 400 millones de dólares. Lo que todavía no se tiene mucha idea, por la gran dimensión del mercado chino, es cuánto se puede llegar a exportar de tanto del tema menudencias como de carne premium. Es algo que recién arrancaría a fines de este mes o principio del mes que viene con los primeros embarques y que habrá que ver cómo viene después de 2011 para empezar a sacar cálculos. La idea de la exportación de embriones tiene que ver con que ellos críen, digamos, los animales allá. ¿Tendría que ver con eso? Exactamente, exactamente. Que empiecen a tener su propia producción. Por supuesto, sí, sí. Igual es difícil, digamos, que la producción, que puedan llegar a autoabastecerse. China prácticamente no puede autoabastecerse, no sé si se autoabastece de arroz, por ejemplo, que siempre fue como el cultivo por excelencia de los chinos. Pero de soja no se autoabastecen, de energía no se autoabastecen y de montones de alimentos que le compran a Argentina. No, está bien, pero estarían diversificando también su producción, que también es importante que todos los países diversifiquen las producciones. Bueno, sí, los chinos hace rato vienen trabajando con eso. No en vano, este último conflicto que sucedió con el tema del aceite, había un poco de eso metido, en que los chinos en realidad quieren empezar a comprar más materia prima para realizar ellos el aceite y comprar el aceite. Bueno, El tema del aceite finalmente se destrabó, el aceite viaja a China, volvió a recuperarse el nivel de exportación o el nivel de comercio entre Argentina y China en el tema del aceite. Y ahora se agrega esta cuestión de la carne, que es muy importante porque representa un mercado extraordinario. Esto obviamente va a empujar, yo creo, a que se genere una fuerte inversión en el sector ganadero. Inversión que se había detenido en parte, más allá de que existen las retenciones también para las exportaciones de carne, más allá de que existen otro tipo de medidas impositivas, y también existió la intervención del gobierno en los mercados locales para evitar que se dispare el precio, hay otras cuestiones que desalentaron el negocio ganadero y que tienen que ver con factores climáticos. Tuvimos años de mucha sequía y años de mucha lluvia, y también tuvo que ver con que el precio internacional se había caído muchísimo. Y también con decisiones de los productores, ¿no? Porque parte de la discusión de la 125 tuvo que ver con esto, con que el gobierno pedía que no hubiera un monocultivo en la Argentina, uh-huh, que fuera exclusivamente de soja, sino que se diversificaran todas las producciones y que no se elimine la ganadería. Entre esas cuestiones y por el lado de los productores, que en algunos casos vendían incluso las vacas que les impedía continuar la cadena, uh-huh, ¿no? En un momento el enfrentamiento fue tan grande que se llegaron a vender a vacas en el mercado para frenar la producción y parte tiene que ver con eso, me parece, con una cuestión de empezar también a potenciar aquello que se estaba dejando de lado, que tenía que ver con la producción local y que no sea todo soja, porque el precio de la soja, claro. Es muy tentador, uh-huh, para cualquier productor. Exacto. Así que yo creo que esta es una noticia que va a generar, ya está generando un cambio de mirada del productor ganadero, del productor agropecuario en general, hacia una mayor inversión en la ganadera, y creo que esto va a traer obviamente consecuencias importantes en cuanto a recuperar el stock, que sí que es verdad que se cayó en los últimos años, pero no fue todo, digamos, responsabilidad de políticas oficiales, de política de gobierno, sino que también hubo mucho de lo que es factor clima y factor también precio y el tema crisis internacional y a veces no tener dónde colocar tampoco la producción. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Te voy a hacer creer que eres importante. Por eso le escribo este tema a ti y a tus implantes. No me vas a poder hablar. Bueno, dos temas que se dan la mano. Tiene que ver una con el fallecimiento de Emilio Massera, un ex genocida, bueno, que se murió. Y otro tiene que ver con Mariano Grondona, el periodista, que, bueno, se entrelazan por dos cuestiones. Primero, porque en estos días veía una imagen en un viejo programa de Mariano Grondona, ahora Clave, en Canal 9 creo que era. Sí, en el año 95 creo. Que saca al aire a Massera, hacen una comunicación, digamos, incluso con cámara en el lugar donde estaba Massera hablando y donde Massera dice una barbaridad increíble, que es, tengo cartas donde los torturados hablan del buen trato. Agradece. Ya cuando dice la palabra torturados, ya está, o sea, es... va, digamos, con esposas. No hay buen trato en la tortura. Claro, y además está reconociendo la tortura, claro, también, que es fundamental. O sea, reconoce por un lado la tortura y por otro lado dice que los torturados le agradecían. Un disparate absoluto. Bueno, Massera se murió sin haber pagado por sus crímenes en la cárcel, como sí le pasa a otros genocidas, como el caso de Videla. Y Grondona, por su lado, comete también alguna serie de disparates y barbaridades que lamentablemente muchos medios camuflan, se solapan, Y que deberían dar a luz porque son tan graves como las tonterías que dijo el ministro Amado Udú cuando hace unas semanas atrás llamó a dos periodistas, uno de La Nación y otro de Clarín, carceleros de los campos de, que eran como los carceleros de los campos de concentración, los que limpiaban la basura, una cosa así. Obviamente hubo una respuesta contundente rechazando lo que había dicho Udú desde todos lados, pero fue tal incluso la sobreexposición de esta situación que la DAIA también de alguna forma avivada de cómo se estaba manejando el tema repudió los dichos de Udú, le reclamó una explicación, pero al mismo tiempo le dijo al resto de los medios, bueno, pero tampoco aprovechen para hacer una utilización, claro, digamos, de esta situación, porque existen conflictos, digamos, hacia adentro, entre los medios, entre el gobierno. Entonces, digamos, si bien era correcto que los medios condenaran los dichos de Udú, la DAIA también percibía que se estaba aprovechando la situación. Bueno, finalmente no se equivocó la DAIA con esto que decía. Porque ahora, hace pocos días, Mariano Grondona, en su programa ahora en Canal 26, comparó a los jóvenes que fueron a Plaza de Mayo a despedir a Kirchner, muchos de ellos enrolados en la Cámpora y muchos otros no, pero simpatizantes de Kirchner, los comparó con las juventudes hitlerianas. Yo no vi ninguna repercusión prácticamente en ningún diario, casi en ningún lado. Y la DAIA emitió un comunicado de vuelta rechazando lo que había hecho Grondona, diciendo que era una barbaridad, que no podía ser una banalización de lo que significó el exterminio de 6 millones de judíos y que Grondona lo estaba haciendo. Y sin embargo, no hubo una condena. Esto demuestra finalmente que la DAIA tenía razón cuando dijo que se estaba haciendo una utilización mediática del episodio Udú, que muchos medios interpretaron como que la DAIA se había dejado presionar por el gobierno y había salido a decir eso por presión del gobierno. Pero ahora, digamos, lo que queda en concreto es que no fue así. Que los medios, cuando quieren, agarran y exageran un episodio, llevarlo al máximo de su aprovechamiento. Y en este caso no hicieron mención ni siquiera. Bueno, Grondona es un columnista de Diario de la Nación. Sí. Quizás también ahí resida el espíritu corporativo que ha hecho que no se denunciara demasiado esta situación. Varias veces hablamos acá en el programa del tema de la utilización de redes sociales o alternativas para ir difundiendo información, porque los medios muchas veces no reflejaban lo que estaba pasando realmente. Con la muerte de Néstor Kirchner, me parece que lo que termina como quedando muy en evidencia es que el país que muchos veían no era el país que muchos otros estaban viendo. O sea, eran dos países totalmente distintos. Bueno, eso insólitamente lo reconoció Federico Pinedo. Sí, que él reconoce... Que evidentemente no era el país que estaban viendo. Bueno, es lo que reconoce también Felipe Solá, ¿no? Que había una realidad que estaba contrastando con todo lo que se estaba diciendo. También creo, o sea, si uno fuera hacia atrás, también podría pensar en que Bussi en su momento con la 125 hasta se dejó llevar por esas tapas de diarios o temas permanentes, recurrentes, todo el tiempo hablando, creyendo que estaba haciendo bien, digamos, o sea, creyó en que eso estaba bien. Y por eso fue por ese lado y no fue por el lado de la defensa. Pensó que era como el punto de partida a un agrupamiento gigantesco, pro campo, que después pudiera pelear por esas otras reivindicaciones, los pequeños y los medianos. Y en realidad me parece que estaban haciendo, que hubo muchos que hicieron una lectura con algo adelante, con un velo adelante que no era totalmente real, ¿no? Que estaba siendo diferente, que le estaba distorsionando la realidad. Y que de a poco, a través de determinados medios y sobre todo a través de las redes sociales, se empezó a decir otras cosas, digamos. uno lo que podía ver, por ejemplo, a través de la Facebook, esta semana, era gente que ponía, o incluso que algunos diarios lo mostraron, ¿no? Lo repitieron, los mensajes de la gente, sobre todo de esta juventud hitleriana, uh-huh, de la que hablaba Grondona, hacía, ¿no? ¿Qué reivindicaciones? Le agradecía a, claro, Néstor Kirchner, que empezó en su gobierno. Uh-huh. Incluso hoy, Página 12, saca, justamente con la muerte de Massera, una nota de un nieto recuperado, uh-huh, que recupera su identidad, que lo recupera antes de que asuma Néstor Kirchner. Uh-huh. Pero que después, bueno, él descree todo el tiempo de que lo que Néstor Kirchner le va diciendo sea realidad, y que, bueno, después se lleva la sorpresa de que en realidad fue haciendo muchas cosas. Entonces, digamos, hay toda una cuestión que no se está viendo, que me parece que hay muchos comunicadores con gran nombre que no la están viendo, y que cuando la vi, que no la estaban viendo, pero cuando la vieron ahora la necesitan atacar. Claro. Entonces, lo más fácil de atacar a la juventud es, uh-huh, atacarla por el lado de la rebeldía. Claro. Vienen a hacer lío, vienen a destruir. Exacto. Y es la manera más fácil, porque es algo innato en los jóvenes, ¿no? El tema de la rebeldía. Bien, llegamos al final del programa. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes, entonces, a partir de las 23, aquí por Radio El Mundo. Bueno, Mariana, tengas una buena noche. Igualmente, buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos. Avira, OSDE. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. OSDE PYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ARBA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.